despertar, mis ojos siguen cerrados. ¿Para qué mirar un mundo en el que no estás a mi lado? Te recuerdo y entre versos yo me pierdo. No estoy cuerdo y ya no guardo la esperanza que regreses. Ya han pasado varios meses de aquel día de tu partida. Me he encerrado en el ayer y ya no encuentro la salida. Mi existir se ha sumergido en un profundo laberinto. Consecuencia de tu ausencia fue hacerme un hombre distinto. Y se extinguen mis latidos al ritmo de esta canción. Mi corazón frente a Cupido cumple orden de restricción. Mi alma en rehabilitación tiene miedo a toda emoción y clama como petición: espérame, mi amor. Estrellas, te he perdido mi doncella y vivo en una pesadilla. Desde el día de tu partida siento que el sol ya no brilla. Sencillamente perfecta, así como la luna llena. Billones de mujeres, pero tú eras la más bella. Te marchaste y desde entonces no volví a sentirme igual. Mi alegría se esfumó en la noche de tu funeral. Todo está tan mal, Dios debió dejarte conmigo. No hizo caso a mis plegarias y ahora yo miré contigo. El cielo nos separó y solo causó mi sufrir. Yo quiero ser feliz, por eso me voy tras de ti.